Champions League. La que domina mi cuerpo, la que domina mi alma, la dueña de mi corazón. Mi alma, la dueña de mi corazón.